3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical. Esta vez a través del FM, a través de internet, pero también a través del Facebook. Estamos completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Estado de México. Y bueno, pues ya estamos a través de Facebook Live. Vamos a tener una entrevista bastante interesante. El día de ayer ya no les pude decir esta invitación para que nos sintonizaran para esta entrevista, pero pues ya estamos de este lado, así que vamos a cotorrear el punto. Saquen el cafecito, el champurrado, el atole, el tecito, lo que ustedes quieran para poder charlar, para poder chismear a gusto el día de hoy aquí con Lucía Uribe, que es administradora del Museo Casa de Madera, que está en Tenango del Airex. Si ustedes están conectados en Facebook, ya nos están viendo a las dos, y si no, ahorita ella los va a saludar. Pero antes de eso, queremos darle la bienvenida a ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo donde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta, sean ustedes bienvenidos. Y les recordamos el teléfono de cabina 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram como La Voladora Radio. También en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Recuerden, la vida virtual de La Voladora Radio está en su página web www.lavoladora.org. Y también para que chismen a gusto y en directo con nosotros está la página de este programa. Como nos encuentran, facilísimo, nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran en Facebook. Y bueno, pues vamos a iniciar esta charla con Lucía Uribe, que ya está aquí, ya le perdió el miedo a los micrófonos. Esta es su segunda entrevista. La primera la tuvo con Don Nacho, y esa es la segunda entrevista que tiene con nosotros de Museo Casa de Madera. Y bueno, pues para todos aquellos que nos han estado preguntando qué onda con este museo, es nuevo, cuántos años tiene, dónde está y todo eso, mira, todas esas preguntas aquí las vamos a sacar, ¿sale? Bueno, pues buenos días, Lucía, esperemos no haberte desmadrugado tanto. ¿Qué tal, Rocío? Muy buen día, saludo a todos tus radioescuchas con mucho gusto y efectivamente con esta segunda oportunidad que me dan ustedes de visitar sus instalaciones. Efectivamente estoy aquí para nuevamente hacerles la invitación a que nos conozcan. Estamos en Tenango del Aire, somos el segundo museo a nivel nacional de artes aplicadas. Artes aplicadas, es decir, todo lo que el hombre ha creado con sus propias manos para satisfacer una necesidad. Esto nos habla de que cualquier instrumento que ustedes en algún momento de su infancia hayan conocido, utilizado o visto en la casa de los abuelos, sin duda lo van a encontrar en el museo. Tenemos diferentes, 30 salas diferentes que les van a dar la oportunidad de realizar este viaje en el pasado, entonces sin duda vale la pena. Estamos en esta zona oriente y obviamente pues favorece a todos nuestros vecinos de Ozumba, de Chalco, de Cuautla, de Yecapixtla, de Morelos, todas estas zonas que están aledañas a nosotros, pues quedamos de paso. Entonces somos una excelente opción para que nos visiten y disfruten de esta visita guiada, que aproximadamente dura entre una hora y media, una hora 40 minutos. Delicioso porque van acompañados de un guía que les va haciendo ejemplificaciones de todo lo que van encontrando en el museo y también compartiéndoles un poquito la historia de estos objetos que se han ido rescatando ya durante 60 años aproximadamente. Estos dos coleccionistas mexicanos, Luis y Ricardo, que nos dieron esta fabulosa exposición, bueno, pues ahorita estamos con esta labor de mantenerla en pie y qué mejor que con la visita de cada uno de la gente que nos escucha a través de su estación, Rocío. Qué bueno. ¿Dónde está ubicado? Vamos a empezar como lo más sencillito. ¿Dónde está ubicado? Sabemos que en Tenango, pero en Tenango del Aire. ¿Dónde? En Avenida Revolución, número 2. Es decir, que del centro estamos de ahí de Los Arcos, del mercado, a 4 calles escasas. Ahí estamos. Todo el mundo ubica el Museo Casa de Madera. Sí, por supuesto. Yo puedo llegar al centro y decir, oiga, estoy perdido, ando buscando el Museo Casa de Madera. Claro, de hecho somos un punto de referencia. Por eso, esa es la razón del por qué se llama Museo Casa de Madera. Déjame contarte rápidamente que la construcción es de madera y la gente piensa que va a encontrar todo de madera, ¿no? Objetos de madera y demás, pero en realidad es la construcción de madera, por eso el nombre. Y la gente la empieza a tomar como referencia desde hace aproximadamente 50 años con las preguntas básicas de ¿por dónde vives? Por la casa de madera. ¿Por dónde está? Por la casa de madera. Entonces, es por esa razón que el museo se llama así, Casa de Madera, pero en realidad no solo tenemos objetos de madera, tenemos una amplia colección de diferentes materiales. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo? Bueno, hace tiempo estábamos viendo de una tetera, bueno, un juego de té, etc., ¿no? Sí. Pero no es lo mismo verlo en fotos. Claro. Que verlo en vivo y a todo color, y aparte que nos digan, ¿no? Que sí. De dónde vienen y todo eso. Claro, claro. La mayoría de las piezas tienen su historia y afortunadamente se conoce ampliamente por los coleccionistas que saben de dónde llegó cada objeto. Y cada objeto suma a una sala, es decir que si estamos en una cocina mexicana, pues vas a encontrar desde el meclapil con el molcajete, la licuadora mexicana que no podemos dejar de utilizar porque hoy por tradición sigue siendo la mejor opción para hacer la salsa, esa deliciosa salsa de molcajete, pues lo van a encontrar ahí. Hasta la cazuela de barro, el jarro de barro, no podía faltar el anafre, que hoy en día utilizamos anafre, pero antes era el fogón, las tres piedras donde se hace lumbre. Entonces, pues es una ambientación muy completa. Y sí, efectivamente, como bien lo acabas de decir, Rocío, es bien importante verlo en vivo y a todo color, de verdad, vale la pena. ¿Cuánto dura más o menos el recorrido? El recorrido dura aproximadamente una hora con 30 minutos. Te puedo decir que nos llevaríamos medio día visitando el museo. Sin embargo, los guías pues nos hemos dado también a la tarea de simplificar muchas cosas para no hacerlo tan pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la gente lo que quiere es divertirse. Entonces hemos realizado un el recorrido que nos permita precisamente no solo aprender, sino divertirnos. Entonces, estamos hablando de una hora 30 minutos, muy, muy atractivo, muy nutritivo, y le damos la oportunidad también a la gente de que nos interactúe, porque la mayoría de las personas, déjame decirte, que nos quiere compartir alguna historia que tuvo o algún momento, algún recuerdo, con algún objeto o con alguna pieza en específico. Si yo, por ejemplo, hemos estado diciendo más bien al aire que hagan reservaciones. Sí. Pero no es porque pues se preste como para, es un lugar elitista o algo por el estilo, sino porque el lugar es pequeño, ¿no? Y quieren tener una mejor atención y acercamiento con la gente. Bueno, es que bueno que lo mencionas, Rocío. La reservación se hace exclusivamente pero para el restaurante. Para el museo no necesitamos ninguna reservación, a menos de que sean, no sé, más de 40 personas, ¿no? Ahí sí tendríamos que hacer una reservación para adaptar a los guías y atenderlos de la mejor manera. Pero si tú vas acompañado de la familia, de los amigos, si al niño le dejaron la tarea, porque somos también esa opción para las escuelas, en la que a los niños los mandan a investigar precisamente de la historia, entonces, no hay necesidad de hacer una reservación. Llegas, estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, no hay necesidad de hacer reservación en ese caso para la visita guiada. Ok. Sí, pero también puedo hacer una, yo como escuela, yo como centro de trabajo, no claro. sé, decir, oigan, quiero un recorrido. Uh-huh. Inscríbanme, ¿no? sí. Son tantos. Sí, ¿no? sí, sí, sin problema y ten la seguridad que los vamos a recibir y la atención de nuestros guías, todos están capacitados para hacer pasar un excelente rato a nuestras visitas. Hay veces que la gente entra y dice, ¿cómo? O sea, ya son las 3, las 4 de la tarde, pues sí, el tiempo se va volando ahí dentro, porque realmente esa es la intención del guía, hacer que se transporten a través de los objetos y la exposición a sus recuerdos, ¿no? Esa es la intención. ¿Hay algún objeto? ¿Cuál es el objeto que tienen que tiene más años, un poco más Híjole. De historia? Híjole, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos una sala muy completa de la época de la colonia, específicamente de arte sacro. Entonces, pues vas a encontrar desde la Biblia hasta el Rosario, la Virgen, de esa época. Estamos hablando de 1400, 1500. Entonces, pues sería difícil identificar qué objeto tiene más años, ¿no? Pero hay objetos de 1400. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una época muy importante que marcó la historia de nuestro país, la época de la colonia. Uh-huh. Hace tiempo me habías comentado, cada una, y bueno, que ahorita lo sacaste, cada una de las salas tiene como su temática, ¿no? Está la cocina, sí. está... Sí, tenemos, por ejemplo, la botica, que es una ambientación de 1950, lo que hoy en día la gente identifica como la farmacia, ¿no? Tenemos también el tendajón de 1830, que precisamente fue una tienda de raya rescatada de aquí, de Amecameca. Entonces, aquellos de Ameca que no saben que tenemos allá una tienda que funcionó en los años de 1830, pues la van a encontrar intacta, uh-huh. muy completa. El tendajón es la tienda de raya, o sea, es como estas tiendas antiguas. Ahorita ya no están, obviamente, sí. donde el mostrador era de madera, las sí. vitrinas, o sea, sí. todo era todo, de... Todo, las vitrinas, los cristales de burbuja, el contenido que estas tenían de todo, ¿no? Ropa, zapato, calzado, medicina, alimentos, semillas, animales, era más fácil preguntar uh-huh. que no hay. Que hay en un trabajo. Que había. Y aparte también, pues, estaba la vida ahí de los trabajadores, ¿no? La deuda Totalmente. Eterna. La deuda eterna con el patrón uh-huh. que se heredaba de hijo en hijo, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, pues, la plática está bastante interesante. Recuerden, si ustedes quieren saber un poco más o quieren participar en este chismecito, háganlo. También una de las cosas que tiene este museo es precisamente la historia de la región. Entonces, si usted quiere compartir alguna historia de la región, este es su espacio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Tenemos que ir a un corte. Enseguida regresamos con más. No se vayan. No te muevas.

Panoayá era toda esta parte, ¿no? Este barrio de Panoayá, ¿no? La hacienda de Tomacoco, entre otras más. Entonces ahí había tiendas de raya, precisamente, ¿no? Sí, efectivamente, Rocío, la tienda de raya se le da ese nombre precisamente porque al encontrarse dentro de las haciendas, el patrón les pagaba a sus trabajadores con un tipo de moneda que no valía en ninguna otra hacienda, no valía en ninguna otra tienda. Uh-huh. Entonces el trabajador se veía obligado a consumir los productos que ahí se vendían. Entonces el patrón decía, bueno, ya te pagué, yo debo tener comprobante de que te pagué, entonces fírmale. Pero ahí estaba el detalle, ¿no? Que las personas pues no sabían firmar. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ah, ok, no sabes firmar, ponle una raya. Uh-huh. Tu huella, tu un X. No, era una raya, por eso el nombre de la tienda de raya. Uh-huh. Porque era una raya con lo que ellos corroboraban que se le había pagado a esa persona. O también cuando iban a pedir prestado, bueno, pero ponme tu nombre, no, pues no sé escribir, ah, pues ponle una raya. Uh-huh. De ahí también el nombre de la tienda de raya. En realidad hay muchas versiones. Yo creo que los mexicanos tenemos una riqueza cultural enorme. Sin embargo, les compartimos esta porque es la más sonada. Incluso se dice que después de las haciendas, ya estas tiendas estaban en los pueblos. Y ya se comenzó a ver un poco más completa cuando llega la época del teléfono y entonces había un solo teléfono en el pueblo. Por lo tanto, sonaba en la tienda, así que el tendero estaba obligado a contestar el teléfono y mandar a un mensajero para que le fuera a llamar a la familia que le estaban buscando. De esta manera, las tiendas de rayas pues eran muy importantes, ya que satisfacían las necesidades de todo a las personas, por lo mismo de que ahí se vendía de todo, ¿no? Y efectivamente en el museo tenemos un tendajón, una tienda de raya muy, muy completa, muy completa. Afortunadamente se rescató pues lo más completa posible y ahí van a encontrar objetos de marcas muy antiguas, los calendarios de 1945. ¿Por qué de ese año? Porque fue el año en que la tienda se cerró, dejó de funcionar. Se dice que la última hija de la familia decidió ya no atenderla, ya fastidiados de tantos años que venía a la tienda de generación en generación, decidió cerrarla. Pero nunca se le ocurrió vaciarla o vender o regalar o donar lo que fuese los objetos que en ella habían. Así que encontramos objetos que todavía tenían el contenido de lo que en ese momento se estaba vendiendo. Uh-huh. Así que nuestros visitantes van a poder encontrar en ella marcas muy, muy antiguas como son Palmolive, Colgate, Corona, estas marcas que no antes de 1830 ya las teníamos en el mercado, ya las consumíamos. Uh-huh. Y precisamente esa experiencia de ver cómo toda la publicidad que era también deliciosa, déjame decirte, porque los carteles, la ambientación que tenía una pieza para lograr esa venta, esa publicidad, era muy diferente a lo que hoy manejamos en día. Las modelos que anunciaban cada producto, no, creo que es una experiencia maravillosa. Tienen que vivirlo definitivamente, tienen que vivirlo, acercarse, porque hoy en día solo lo vemos en las películas. Pero que estés ahí en vivo a todo color y que una persona te esté mostrando un objeto, te esté mostrando, no sé, el cuartillo de esa época, el cuartillo, el cuarterón y la sardina, las medidas que se utilizaban para la venta de las semillas, impresionante. Sí, yo me confundo entre un kilo y un cuarto y un cuartillo, imagínate. Tienes que ir. Entonces, sí, sí, sí. Tienes que no, ir. No, y así como de, no, pues con razón se endeudaban un chorro, pues si yo que sí. Estudiaba, ¿no? No. Pero también podemos aprender, precisamente es eso, ¿no? Aprender. ¿No? Con estas situaciones, porque antes la manera de comercializar era otra, ¿no? De repente nosotros vemos con esta modernidad de, ay, o sea, nada más vas y pides un cuarto y ya, ¿no? Sí, pero cuánto es tú pide un cuarto y ya, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Pero pues antes no era así como de corren, ¿no? Y a pesar de que eran personas que no tenían estudios, tenían como más conocimiento que nosotros, ¿no? De las personas estudiadas o disque estudiadas, ¿no? Porque también otra de las cosas que también se dejó se dejó morir, pero que muy pocas personas en la zona incluso siguen teniendo ya de unas nuevas generaciones, pero que desafortunadamente creo que ya se está también perdiendo, son las boticas. Ah, ahí era la maravillosa otra, botica. Ajá. Ahí, por ejemplo, mi papá decía, es que un boticario no solamente era boticario, ¿no?, sino también te sacaba el diente, te curaba, te hacía la preparación, porque aparte ahí hacían la preparación de la medicina. Sí. Acabas de tocar un punto bien importante. Efectivamente, la botica hoy en día es una farmacia, pero fíjate que hay gente que dice que es lo mismo. Yo sí tengo que hacer énfasis en estas características que eran mejores, sin duda. ¿Por qué? Como bien lo dices, el boticario, la persona encargada de estar en la botica, no solo revisaba al paciente y le decía lo que debía tomar, preparaba, porque la botica contaba con su laboratorio para mezclar las sustancias para la persona, es decir, preparar un medicamento a cada persona. Hoy a ti te duele la cabeza y a mí me duele la cabeza y nos podemos tomar la misma pastilla. Pero el boticario preparaba un medicamento para cada persona dependiendo su malestar y sus características de la misma. Esa era la ventaja. Entonces, resulta muy enriquecedor ver el instrumental que manejaban, ver el laboratorio, ver los medicamentos, el mejoral que desde la Segunda Guerra Mundial ya era promocionado hasta por los aires porque era la pastilla que más se consumía, los carteles de esa época. Está impresionante, de verdad vale la pena visitarla, tienen que conocerla. Es una botica de los años 50 y van a ver que incluso los recipientes que son de porcelana están intactos, tal y como llegaron al museo. Ha sido una labor impresionante porque somos un equipo muy pequeño, sin embargo nos hemos dado a la tarea de cuidar lo mejor posible estos espacios para que la gente siga teniendo la oportunidad de conocer y de tener esa experiencia. De conocer, el hecho de solo conocer una jeringa, que eran de vidrio. ¿Y cómo estaba? Estaban más enormes. Y que no eran desechables, Rocío. Sí, se tenían que hervir. Se tenían que hervir para cauterizarse y volver a utilizarse. Y con su, donde las guardaban era como de... El estuche de metal, claro, ajá. Claro. Todo eso tenemos ahí. Entonces dime si no vale la pena. No, claro, sí, vale, sí, sí. Digo que de la única, por ejemplo, de la única botica que yo ubico, y creo que ahorita ya está entre Azul y Buenas Noches, es una en Ozumba, precisamente. Ah, ok. Es que conozco al chico, Néstor, que está ahí más o menos como por el centro. Y hace un tiempo nos estaba platicando precisamente de estas generaciones de botica y todo eso. Y nos enseñó como varios productos que todavía se hacían, ¿no? O sea, el agua del susto, para el susto, una cosa así, el pan puerco y no sé cuántas para cosas. El empacho, ¿no? Para curar el empacho. Las hierbas, que eran fundamentales, también tenían sus envases para las hierbas. Esas hierbas medicinales que hoy no les hacemos caso, como la manzanilla, la hierbabuena, la jarilla. O sea, todas estas hierbas medicinales que, pues, a mí sí me lo llegó a dar mi abuelita. O sea, la verdad, yo no sé si tú no, pero a mí sí me lo llegó a dar. Sí, a mí todavía me curaron del empacho, jalándome los cueros. Ándale. Y todo, ¿no? O sea, sí. Era algo muy común y eran, cualquiera podía preparar un té, una infusión de esas, porque tampoco era riesgoso. Hoy debes tener cuidado con la dosis, ¿no? Bueno, dependiendo las hierbas. De la hierba. Pero sin duda había hierbas para quitar el dolor sin tener que consumirla, ¿no? Entonces, la valeriana, por ejemplo, los chiqueadores, ¿no?, que te ponías para el dolor de cabeza. Sí, que son de hierbabuena y se ponen en la sien. Todo eso se nos ha olvidado bastante. Se nos ha olvidado bastante, pero Museo Casa de Madera se encarga de recordarnos todo eso. Fíjate que haciendo mención no solo de la botica, también las peluquerías hacían funciones de lo básico. Hay varias versiones, sin embargo, de acuerdo a lo que nos hemos documentado y conocimiento de las personas que nos han compartido también, nos dicen que en las peluquerías, aquella persona que tenía la presión alta podía asistir a una peluquería. ¿Cómo sabía si podía llegar a esa peluquería? Era sencillísimo. El símbolo que estaba en la parte de afuera, ese símbolo que todos conocemos de color rojo y azul, precisamente simbolizaba las venas y las arterias. Quería decir que podías acudir a esa peluquería en específico si tenías la presión alta, ya que a través de una sanguijuela te extraían sangre y tu presión se normalizaba. Hay gente que dice que el peluquero también hacía la extracción de muela, que hacía pequeñas cirugías. No queremos comprometernos tanto, pero de lo que sí tenemos evidencia precisamente es de todo el equipo que se tenía en una peluquería. Y lo van a poder encontrar en Museo Casa de Madera. Sí, hay cosas que... de repente son como bastante increíbles, sí. Insisto, con la modernidad. Sí. Hay máquinas de afeitar manuales. Sí, por ¿no? supuesto. De esas tenemos también. Que hace tiempo yo hablaba precisamente de esas máquinas. Mi padre se dedica a eso desde hace muchísimo y es la generación ahí de la familia. Con nosotros esa parte ya se fue, ¿no? Pero no, mi papá ya tiene muchísimos años, tiene como, no sé, como 60 años, una cosa así. Insisto, viene de familia. Claro. Pero entonces todas estas maquinillas, todas estas cosillas, sí. Fue algo para mí cotidiano, algo que yo las veía, ¿no? Y de repente que salió en una plática y salió así como de, y también están estas, y no lo creía, ¿no? Y yo así de, pero sí, yo sí las vi, ¿no? Yo estaban ahí presentes. Sí, sí, sí. Entonces verlos es precisamente eso de, es que cómo es posible que... con esta máquina podían cortar el cabello, ¿no? Estas máquinas, insisto, es una afeitadora, pero manual. Sí, manual. Que nada más le vas haciendo sí, así, sí, ¿no? Sí, la presionas y cortaba el cabello. Y cortaba sí, bien el cabello, y ¿no? cortaba bien. Entonces, verla así es así como de... ¿cómo era posible que antes podían hacerlo, ¿no? Ahora se nos va la luz y sentimos que la vida se paró, así ¿no? Así es. Sí. Entonces, sí es bastante enriquecedor ver todo eso, y no es que vivan en la que sean como recuerdos de la prehistoria, sino más bien te va sacando como esta parte de, es que mi abuelita me hacía esto. Así es. Es que mi abuelita me contaba qué, ¿no? Sí, por eso hacemos hincapié en que los que no nos conocen, pues tienen que ir para, ya sea para conocer, para recordar, o bien para llevar a la mamá, al papá, porque seguramente le va a generar alguna nostalgia que le va a permitir convivir con un objeto, una pieza, una sala, y que la va a enriquecer. Eso es el objetivo del Museo Casa de Madera. No somos el museo común que a través de vitrinas muestra cada objeto. Tenemos aún todavía esta canonjía, por así decirlo, de pasar junto a los accesorios, de poder verlos directamente. No hay una línea de restricción, simplemente el guía trata de que sea ameno, de que sea nutritivo, enriquecedor, porque fíjate que hay personas que durante el trayecto empiezan a contar su historia. Uh-huh. Y esto te genera una nostalgia y aparte te enriquece más. Porque aprendemos también mucho de la gente. Hay gente que llega y nos dice, yo usé esto, pero ¿qué cree? Que lo usábamos así, así, así, así, y te da una explicación en la que ya aprendiste algo más. Entonces, esta interacción nos permite acercarnos de una manera muy cálida a la gente. Que obviamente no se pueden tocar los objetos, ¿no? Por obvias razones. Así es. Sin embargo, no están en vitrinas, no están ahí tan alejados. Tan alejados, ¿no? No, para nada. Entras a una sala y estás en la sala. O sea, no es de allá está una sala. No, entras y esta es una sala porque estás en la sala. Uh-huh. Estás en la sala, estás conviviendo con los muebles, estás con la ambientación de los cuadros, de los muebles, de las lámparas. Tenemos una colección maravillosa de cristalería, todo tipo de cristales, desde el cristal de vaselina, el cristal de azúcar, en fin, es una variedad enorme y está hermosa. Entonces vale la pena definitivamente visitarla. Muchas anécdotas sobre cada pieza, Entonces, son interesantes. Y obviamente, también exhortamos a la gente a que lo investigue, uh-huh. a que lo dijéramos de otra forma, a lo mejor más amplia, porque hay temas que no podemos hacernos tan extensos, ¿no? No podemos tardarnos tanto. Habrá piezas que le interesen mucho a alguien, ¿no? Por ejemplo, en la historia de la música, pues es muy amplio, porque tenemos desde una vitrola hasta la pianola, hasta el piano, el fonógrafo, estos accesorios que hoy en día pues ya no los tenemos, pues, ¿no? Nada más medio ubicamos por medio nombre. Medio ubicamos los discos de acetato, pero que además estén funcionando, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Que el guía tiene esa oportunidad de poner un disco de acetato y que la gente lo escuche y que escuche. Creo que hasta el tono en el que se escucha, puede ser una melodía actual, pero el tono en el que en ese momento se cantaba era tan distinto y todos, la sorpresa, ¿no? La sorpresa de escuchar un disco de acetato que en ese momento en un fonógrafo. Uh-huh. Es impresionante. Para todos aquellos que ya sintieron que les dolió la rodilla, así es, los acetatos ya forman parte del museo. Porque así aparte es. También, pues sí, forman ya parte de la ya, historia. De la historia de la música. Y incluso hay museos dedicados a la música, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí van a poder encontrar sus viniles favoritos, así muchachos. Y bueno, también este recorrido, como ya nos habías dicho, es entre hora y media más o menos. Uh-huh. ¿Qué costo tiene por persona? Tiene un costo de 90 pesos por persona. Si en el caso de profesores, estudiantes, los niños obviamente, y personas de la tercera edad, tienen un descuento y pagan 70 pesos. Llevando su credencial. Llevando su credencial vigente. Uh-huh. Es importante mostrar la credencial. Y ahorita a todos tus radioescuchas que están pendientes, no están escuchando, bueno, pues a las primeras 50 personas que nos visiten, sin importar si tienen o no alguna credencial de descuento, pagarían 70 pesos. Ahí está, público radio escucha, 70 pesos para este fin de semana. ¿Tiene alguna validez o nada más hoy? El fin de semana, que nos digan, lo escuchamos con Rocío en Amecameca. Bienvenidos. Adelante. Ya tienen 70 varos. Vayan y yo les invito a las palomitas. Ahí las hacemos. Ahí las hacemos. Que por cierto, también hablando de eso, de que las hacemos, también tienen como otras actividades. No solamente es el museo. Sí. Que, bueno, podemos seguir hablando acerca del museo, ¿no? Pero como hay otras áreas también importantes. Sí. Hay un restaurante también, ¿no? Sí, tenemos el servicio del restaurante. Este ahorita lo manejamos solo por reservación. Tenemos 4 menús, es comida tradicional mexicana, pero son recetas de casa. Entonces, recuerden que donde quiera que vamos, el mixiote no sabe diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen que probarlos de casa de madera, son deliciosos. Tenemos el mole artesanal, que también es una receta muy, muy artesanal. Cuando digo artesanal, es que me refiero a que el chile se pone a tostar al sol. O sea, no lo vamos a poner en el comal, no lo vamos a poner en el clecuil, no, al sol. Y de esa manera obtenemos ese delicioso sabor único y característico y que no es comercial, no es un mole comercial porque solo lo preparamos cuando tienden a hacernos una petición sobre ese menú y ahí es donde hay que hacer una reservación. Ahí sí, para el restaurante tenemos la oportunidad de recibir desde una familia hasta el número de personas que quieran, ahí no tenemos límite. Entonces, precisamente acabamos de tener un evento la semana pasada donde recibimos a 60 comensales y disfrutaron de uno de los menús. La verdad es que se dieron el tiempo para almorzar y para después visitar el museo. Entonces, es algo muy completo también esa parte. Y, por ejemplo, ahí en el museo, como dices, están los menús de tiempos, uh-huh. pero yo puedo darme una escapadita, no sé, ver qué es lo que hay de comer, por ejemplo, no sé, se me ocurre, a lo mejor voy a decir una barrabasada, pero decir una comida corrida y aprovecho para estar en el museo más tarde. Sí, ¿puedo claro. hacerlo? Sí, claro, uh-huh. Por supuesto, ahí no hay límite, atendemos de 2 personas hasta las que quieran, con la opción del menú que hayan elegido, te repito, son 4 opciones. Y es para elegir, o sea, sin duda tienes opción. Algo de lo que hay te va a gustar. Ah, okay. Sin duda, sí. Bueno, pues ahí está también como uh-huh. para no solamente ir al museo, sino también, sí, también para estar ahí para con la comidita, ¿no? Así que no está muy lejos, digo, está en el mismo lugar, ¿no? Sí, tengo por supuesto. Que estar trasladando. No, nada. Para nada, está dentro. Fíjate que ese es otro punto que ves que la gente se queda solo con la fachada, uh-huh. pero les recuerdo que somos 30 salas diferentes. O sea, desde el tendajón, desde la pulquería, porque tenemos una pulquería también del 1940, con los tarros que se utilizaban, el chivo, el tornillo, la reina, la catrina, en fin. O sea, ya parece no, lotería, pero no quiero bueno. que te des sed. Sí, no. Y luego que lo acaban de pronunciar como anunciar, nombrar como patrimonio inmaterial. Así es. ¿No? El pulque, así, sí, así. Pulque de México, por supuesto. La y no a muchos le gustan, más. Pero sí es como de, ¿cómo es que no te gusta el pulque? Pero pues bueno, ya, que no les guste es una cosa, pero que lo tengan que probar es definitivo. Tenemos que probarlo porque finalmente forma parte de nuestra cultura. Toda esta zona oriente, pues por lo que hemos visto y por lo que hemos aprendido, es que ha sido el paso de muchas culturas y la verdad es que estamos enriquecidos de muchas cosas. Entonces sí es importante conocer. Que no nos quedemos con él, no me gusta, si no lo has probado, ¿cómo te va a gustar, no? Y no solo hay una versión, hay muchas versiones. Aparte entonces, también el aguamiel, digo, no le voy a echar porra ni voy a No. Más bien sí, porque es también es muy natural, es curativo incluso, sí. O sea, mi comentario es el aguamiel que viene sí. Del maguey, pues, es también es medicinal, o sea, pues te lo recomiendan mucho. Se acostumbraba a dárselo a los niños. Desde muy pequeños, entonces. Entonces duda. No estoy fomentando el alcoholismo ni nada por el estilo. No. Pero pues, sí hay que darle su importancia al pulque. A ¿no? esta bebida. Ajá. Así es. Y que finalmente es en esta zona también hay productores y hay pulques muy buenos. Luego les digo dónde. Pero hay pulques muy, muy buenos. Pero podemos ir. ¿Ahí venden pulque también o no es una de las bebidas que vendan? No lo vendemos, precisamente no lo vendemos porque es una. Finalmente podríamos estar cayendo en la venta del alcohol, ¿no? Uh-huh. Entonces el museo no muestra esa parte. Pero sin duda, todo lo que tenemos en la pulquería, que para empezar se llama el vacilón, imagínate tú, ¿no? Entonces, es muy completa. Van a encontrar desde el tlachiquero succionando el aguamiel precisamente con el acocote para ponerlo en el cuero de cochino que lleva en la espalda. Uh-huh. De ahí nos podemos saltar hasta lo que es el tinacal, que es un recipiente muy, muy grande, hecho de madera, cubierto con fibra de vidrio. Y eso nos da una idea de cómo se conservaba, cómo lo tomábamos. Y lo que es finalmente. Sí, sí, sí. Y también yo me imagino que dejan como claro muchos de los mitos, ¿no? Que hay en torno al pulque. Ah, sí, claro. Que si la muñeca, mona y que si no sé cuántas cosas más. Sí. Pues ahí también sabemos un poco de historia, sí, ¿no? Así o sea, ahora sí que nos divertimos aprendiendo, sin que eso duda. Es lo importante. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y porque creo. Muchos piensan así como, no, museo, no, ay, historia, qué aburrido, ay, qué aburrido. No, ¿cómo? Sí, eso es lo que piensan y eso es lo que queremos erradicar, esa mala idea que tenemos de visitar un museo, donde no hay necesidad de no llevar a los niños porque se van a aburrir, no, o sea, también hay un espacio para que los niños corran, jueguen, los dejen un rato y ahora sí, respiren y síganle, ¿no? A lo que va, está muy divertido. Ok, y también no tienen otras actividades que hacen, digo, ya nos dimos cuenta que está como bastante completo, ¿no? Sí. Está el museo, está el restaurante, pero hay otras actividades que, si me permites, ahorita abordamos porque tenemos que irnos a un cortecito. Sí. Si se dan cuenta, chicos, chicas, amigos que nos están escuchando, ya vamos casi a la hora y te aseguro que apenas tenemos, ¿qué? Como tres salas. Así es. Más o menos de las que hemos tocado. Que hemos tocado y eso sin ver bien los utensilios los y todos los objetos, correcto. ¿No? Imagínate vivir la experiencia con los objetos. Yo creo que si estás interesado y si te metes como en la plática, creo que hora y media se te va a hacer de volada, nada. ¿No? Sí. Vas a decir, me da otra vuelta, por favor. Entonces, ahorita regresamos con las demás actividades. No le cambien, nosotros vamos a un cortecito. Enseguida regresamos con más. ¡Ay! La diversión continúa dentro de breves instantes. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHSA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. XHECA. La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la Región de los Volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya regresamos. Dicen que está bueno el programa y también dicen deberían de hacer una sala de pulque. Pues sí, sí hay una de la pulquería, ¿verdad? Que no es como ándale. Yo aparte de la sala, mejor una cata de pulques, ¿no? Estaría bastante padre. Porque sí, o sea, yo creo que esa de las pulquerías también hay muchos mitos en torno a. Y bueno, no me imagino que no tiene nada que ver con las famosísimas películas de que hemos visto del cine mexicano, ¿no? Digo, sin denigrar al cine mexicano, pero pues no tiene nada que ver, ¿no? No, estaba. la parte de mujeres y hombres porque no podían estar juntos, ¿no? Que parecía confesionario de las mujeres, ¿no? Porque aparte también no podía, la mujer no podía tomar, ¿no? Además. Aparte. Pero fíjate que, retomando un poquito esa parte, en el tendajón había una sección para tomar el aguardiente. No como tal el pulque, pero era el aguardiente, y mientras las mujeres compraban, pues no faltaba quien estuviera en la cantina consumiendo alguna bebida, y el tendajero era el que tenía que hacer todo eso, uh-huh. Yo me imagino que era como un Walmart, pero compacto, ¿no? Sí, yo también me imaginaba que podías encontrar de todo, sí. O sea, pero aparte, en lo que hacías tus compras, te podían surcir. Bueno, no, porque las mujeres eran las que surcían, ¿no? Pero podías encontrar las telas. Encontraba las telas. No. Tenemos muestrarios de telas muy, muy antiguas. Uh-huh. Tenemos muestrarios de telas, tenemos muestrarios de ropones, por ejemplo, de 1945. O sea, las planchas, la evolución de las planchas, uh-huh. Que también es una herramienta bien importante para nosotras las mujeres. Que eran, aparte, habiendo unas pesadototas de carbón, ¿no? Las ponías en el carbón. Han venido transformándose a lo largo del tiempo. Tenemos la típica plancha que se ponía directamente a las brasas, la que llevaba las brasas adentro. Y que en la parte de abajo, se tenía que campanear para que no se apagara. Ya me imagino ahí toda la ceniza volando, ¿no? Imagínate nada más qué rollo. La que se utilizaba únicamente para planchar los puños y los cuellos de la camisa, porque la ropa pues normalmente era almidonada. Entonces había una plancha en especial que tenía en la parte de abajo una serie de figuras, pudieran ser rombos, cuadros, círculos, lo que fuera, pero obviamente al estar tan caliente se quedaban marcados en la tela. Esto simulaba que era otra tela, los puños y los cuellos de la camisa. Sin embargo, pues era la misma, solo estaba decorada. Okay. Así. Entonces, tatuada. Si me, tatuada, por decir. Acabas de dar la palabra correcta. Tatuada, así, literal. Entonces, está muy interesante. Pesadas como solo ellas. Sí, muy, no. Muy pesadas, eran de fierro colado. Y quedabas... Hazla enojar, ¿no? No, dale, hazla enojar y te la y con esa. Sí, sí, sí. Efectivamente, hechas de fierro colado. Después vienen ya, empiezan las eléctricas, muy, muy pesadas también, pero ya eran eléctricas, ¿no? Y de ahí, pues ya se desglosan muchas versiones, hasta la plancha de viaje, que se dobla y se mete en la maleta, ya eléctrica. Entonces, a donde quiera que fueras, no había pretexto para no planchar. O sea, puedes llevar tu planchita de viaje. Pues yo soy de las personas que dicen que la ropa se malacostumbra si la plancha. Se malacostumbra. La sacude y listo. Ya. Está bien, pues. Muy práctico. Sí. Dice mamá que muy fodonga, pero yo digo que es práctico. Bueno, todos estos accesorios lo vamos a encontrar ahí, Rocío. De una y otra salen muchísimas, muchísimas cosas. Muchísimas pláticas. Así que mejor hablar. Vamos. Sí, vaya. Vamos, es de martes a domingo. Los lunes no abren. No. Repetimos, los lunes no abren, así que no vayan. No. Pero todos los demás días, sí. Desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde, consideren su tiempo porque es una hora y media de recorrido. Digo, para que puedan disfrutar de todo lo que se tiene que ver, ¿no? Entonces, de martes a domingo, una visita guiada, acompañados de la familia, del amigo, de la novia, de quien quieran. De ese chiquistriquis, casi algo, lo que ustedes quieran. Lo que tengan. Y fíjate, yo ya estoy haciendo un plan. Dije, estaría bastante padre, porque se van desde temprano a desayunar. Así pasan al museo. Se dan una vuelta por Tenango, que también es un lugar bastante emblemático, claro, lleno de historia, y después se van a la Noche Bohemia. No, ¿qué hace? Te cuento. Ya tenemos en puerta la Noche Bohemia, es este 19 de octubre, comienza a las 7 de la noche, termina a la 1 de la mañana. Delicioso, 6 horas de música de trova. Guitarrita, bien rico, la copita, la botana, la cena, no podía faltar, y un ambiente delicioso. Pero lo mejor de todo, Rocío, es que pueden estar en una de las salas, precisamente en la del Tendajón, esta tienda que te transporta a los años de 1800, y en la barra te atendemos. Ahí tú llegas, te sientas en la barra, ahí te atendemos, ahí te ponemos la cervecita de tu preferencia, la botana y un cantante al lado. Deliciosa la bohemia. Ahí está. Insisto. Así es. Desayuno en el restaurante. Mi visita guiada. Así es. Para que se me baje todo ahí lo que me había comido, a lo mejor... Te das un break, te tomas un descanso y a las 7 de la noche regreso. Ya estamos con las puertas abiertas. Esta también es con reservación. De preferencia sí, porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo quiero sentarme, que tener un lugar en la barra. Ok, bueno, pues entonces sí es importante porque hay gente que sí aparta, definitivamente quieren estar en la barra o en la mesa. Tenemos mesas que se adhieren a esta ambientación, pero son de pocos lugares. Entonces sí es importante hacer una reservación para... Porque es pequeño lugar. Porque es pequeño lugar, entonces también es cupo limitado por la cuestión de los espacios, principalmente para generar esta comodidad. Y ese disfrute y ese agasajo, no va a faltar quien se ponga, quiera cantar, le dan la oportunidad de que cante, no faltará quien quiera declamar, le dan la oportunidad de que clame. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños ahorita, se arma las mañanitas y todo. Se arma la fiesta. Sí, porque... delicioso. Ajá. Entonces, se la pasan muy bien. Esa es una de las actividades, pero también tienen otras de las actividades que yo no quería tocar el tema, pero la neta no me puedo resistir. ¿Qué viene aunado a la otra actividad que van a tener para Día de Muertos? Efectivamente, ya ahorita estamos con los preparativos de nuestra ofrenda. Es una ofrenda tradicional mexicana. Entonces, ofrecemos eso, un espectáculo totalmente popular de arte mexicano. Tenemos una pieza ahorita que ya queremos poner en exhibición, es una momia. fue donada por un escultor de Xochimilco. Está impresionante. Es que para eso iba, es que yo ya sabía un poquito acerca de esto, muchachos, les voy a ser sincero, pero siempre hay algo como en los museos que llevan como mucha la atención y dicen, ¿y no hay algún objeto que está como poseído o algo así? Mira, te mentiría al decirte, no hay nada de eso, ¿cómo crees? No, sí, cada objeto tiene cierta misticidad porque perteneció a alguien, ¿no? La mayoría de las energías han sido a nuestro favor, son buenas. Hay gente que lo percibe con mucha facilidad. Hay gente que dice, qué bien se siente estar aquí. Eso nos favorece, ¿no? Ha habido una en específico, llegó una familia y nos dijo, ¿saben qué? Queremos donar esta pieza porque perteneció a la abuela de mi mamá, ¿no? Entonces, ahora nuestra nieta, pues no ha tenido una estancia saludable a raíz de que me dieron la muñeca de la abuela de mi mamá, ¿no? Entonces, la muñeca habla en las noches, pero con tres padres nuestros se calma. Se mueve y ya. No. Entonces, nosotros ya lo vemos como algo natural, definitivamente, ¿no? Y fue una pieza interesante, una muñeca de porcelana que viene con una caja musical. Y pues nadie le da cuerda, pero de repente ya la ves que está volteada para el otro lado. Entonces suponemos que es un sistema normal, por lo mismo de la cuerda, que cambia de posición. No se nos hace nada aterrador, definitivamente. O sea, no te quiero espantar, Rocío, ni mucho menos. Pero y tú ves la muñeca y está hermosa, está preciosa. Sin embargo, la familia llegó con esta historia. Entonces dijimos, no, sin problema. La recibimos y la recibimos con la misma calidez que se recibe cualquier otra pieza. Es un espacio para exhibición, es un espacio público y que la gente pueda disfrutar de él. Entonces, ya con tres padres nuestros ya no vuela la... Y que tomen su propia experiencia. Sí. Es que eso es lo rico. O sea, puedes encontrar como muchas cosas. Sí. Y esta actividad que van a tener de Día de Muertos, con esta momia y así, o sea, todo temático de Día de Muertos, yo creo que también se presta como para si tienen ese tipo de preguntas, así vayan, se acerquen. Claro. Y obviamente siempre habrá algo que llame más la atención, ¿no? Sin duda. Que salgan este tipo de historias. Porque puede ser que sí, puede ser que no, uno nunca sabe, pero siempre está el ¿será? ¿Será? ¿No? ¿Será? Entonces pues ahí vayan vas, a investigarlo. Vayan a investigarlo, ya saben. Hay descuento para el público radioescucha de Efervescencia Musical, así que pues aprovechenlo, vayan y después ya nos cuentan si se les apareció en sus sueños o no la muñeca, si la vieron o no. Está hermosa, flotar. No les va a dar miedo, te lo prometo. Es que esas muñecas, sí, de todos modos, aunque no estén con este tipo de historias, esas muñecas de porcelana son sí tienen, tienen otra cosa. Dice mi mamá, es que siento que me mira para todos lados. A ella le encanta eso, ¿no? Pero yo así como de, bueno, está bien, pero no la pongas en mi cuarto. Llévatela. Así que bueno, pues vayamos y hagamos esto, como este plan, ¿no? Decir, pues voy a hacer esto, y se la pasan bien rico en compañía de la familia, de los amigos, de quien ustedes quieran, o incluso hasta vayan ustedes solitos. Así es. Que romantizar también la soledad. Claro, por supuesto. Así que vayan, no se pierdan estas actividades. Tienen un Facebook donde puedo ver más actividades, Museo, ¿cierto? En la página oficial, Museo Casa de Madera. Facebook igual, Museo Casa de Madera, o haciendo sus reservaciones para el restaurante Noche Bohemia al 55-32-24-84-22. Esta información queda guardada en el Facebook de La Voladora Radio, pero si no alcanzaron a anotar los números o algo así, comuníquense aquí en la Voladora y con gusto estaremos dándoles esta información, ¿sale? ¿Algo más que quieras decir? Ya nos despedimos. Los esperamos. Por favor, vale la pena que vivan este viaje al pasado. Y que lo disfruten, que lo gocen, que lleven a sus familiares, a los hijos, a los abuelos, que mira, yo los veo con una cara de, es que esto usaba mi mamá. No, esa cara es lo que más nos enriquece y nos motiva para seguir manteniendo estos espacios que están hechos para la familia. Y bueno, pues yo te quiero comprometer para otra entrevista, pero esta va a ser para Día de Muertos, o sea, para la temática de Día de Muertos, y vamos a hablar acerca de estas mitos y leyendas de los objetos. Me parece muy bien. Voy a considerar 3 o 4 objetos que les van a encantar. Órale, pues ahí está, ya está la invitación. Ahorita nos ponemos de acuerdo fuera del aire y no se les olvide, visiten este museo, y no solamente este museo, sino todos los museos en la zona, así pero es, específicamente este museo, porque ya tiene un chorro de historia. Así que vayan y nos cuentan qué tal. Muchas gracias a Dair en los controles técnicos. Gracias, Lucía, por gracias, estar Lucía, con nosotros. Y aquí gracias esperamos para la siguiente. Y, por supuesto, a todos ustedes, gracias por estar en sintonía. El día de mañana también tenemos entrevista, hablando de precisamente de Día de Muertos y todo eso. Vamos a tener a la Hacienda de Panoaya con su laberinto de terror o sus actividades de terror. Así que no se les olvide el día de mañana a través de Efervescencia Musical. Nos estaremos escuchando. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo pues se acabó! De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Dale, ya se acabó, ca! ¡Qué mala onda! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. ¡Agárrense de las manos! ¡Unos a otros! Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches. ¡Al vaquerito! ¡Al vaquerito!